Bueno, ahí estamos. Estamos intentando establecer comunicación con Enrique. Ya estamos. Perfecto. Ya estamos. Ya lo tenemos. De Barrios de Pie, Libres del Sur, referente de la organización. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, la audiencia. Buenas tardes, Enrique. Estamos acá. ¿Cómo estás? El tema que nos compete hoy es interpelarnos constantemente y principalmente preguntarte, porque tuvimos dos referentes más de organizaciones sociales hablando sobre la situación en Pergamino y cómo están trabajando las organizaciones sociales en este momento de pandemia. La mayoría, creo que el eje que los une a todos es la organización de ollas populares en las barriadas. Y la ausencia del Estado, por otro lado. Claro. ¿Hola? Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, sí. No, decía que en realidad, bueno, hay una dura pelea contra la pandemia, digo como cosa más importante, pero bueno, lógicamente que se extiende la pelea contra el hambre y contra el frío, decimos nosotros, ¿no? Ya no solamente la pandemia, sino el hambre y el frío, y como consecuencia de un Estado, en términos generales, ausente. Y entonces el pueblo se organiza como puede para salir de la situación en la que está viviendo. Se están viviendo un momento, diría yo, muy críticos y muy preocupantes, ¿no? En términos de alimentación y en términos de asistencia sanitaria. La verdad que se viven momentos muy difíciles. Exacto, y esta situación es la que lleva a no poder sostener esta cuarentena que nos por ahí estamos obligados a llevar, este aislamiento social, a estar en casa, se hace imposible con esta situación. Totalmente, porque lo que está ocurriendo, en términos digo generales, el 40% de lo que nosotros llamamos economía negra, economía popular, economía social o precarización laboral, no depende de la óptica, concretamente el 40% de la gente trabaja, es trabajador o trabajadora, en la economía, en esa economía informal, digo, el albañil, el plomero que corta pasto y que hace changa, la mujer que cuida abuelitos enfermos, la señora que se limpia la casa. Bueno, toda esa economía está paralizada. Y a partir de ahí es que, está paralizada por un lado, por una parte, porque la gente quiere respetar la cuarentena. Yo creo que todo el mundo queremos respetar la cuarentena. Pero si no puedo salir a trabajar y el Estado no me asiste, o me obligan a romper la cuarentena o elegir cuál es la muerte más, cuál es de las dos muertes que elijo, si que me mate la pandemia o que me mate el hambre. Y ahí tenés un problema serio, donde vos vas observando que finalmente te obligan objetivamente a romper la cuarentena y una buena parte de la ciudadanía está debatiéndose entre el hambre y romper la cuarentena. Y la verdad que es casi irresponsable, diría que es poco, es casi criminal la actitud del intendente de poner a la ciudadanía en esas condiciones. Por un lado, es la ciudad del descontrol, ¿viste? ¿No? Donde acá no hay ningún tipo de control, es donde entra y sale cualquiera. Hoy lo veía en un medio local, colega de ustedes, cómo habían hecho una filmación y cómo las personas entran y salen sin ningún tipo de problema. Están los vehículos de la policía y están ahí pintados, como quien dice, pero no hay nada. El adorno, exactamente esa es la palabra. Adentro de la ciudad no tenés ningún tipo de control. Cualquiera se mueve con o sin barbijo, con o sin las medidas de seguridad. El Estado no tiene ningún tipo de control sobre nada y elige la política de dejar hacer, siga, sería así, ¿no? En eso, en el marco de privilegiar la economía, está más preocupado para que las fábricas abran, para los negocios abran, que en realidad que nos cuidemos la pandemia. Bueno, para mí es una actitud criminal del intendente en ese sentido, porque además de esto, es feo lo que voy a decir, pero los poderosos quieren volver a abrir las fábricas porque ellos se van a quedar encerrados en los barrios privados y los que se van a morir van a ser los obreros nuestros, los trabajadores, la gente de los barrios. Entonces así es muy fácil hacerle frente a la pandemia. Entonces en ese camino descuidaron a toda la ciudadanía y en el caso de los sectores populares, ¿verdad? Porque hay una buena parte de la clase media que está padeciendo esto. En los casos de sectores populares hay que sumarle el hambre. Y hay que sumarle además la falta de ingresos económicos que hace que una mamá en un barrio tenga que elegir entre el paquete de jabón para lavar las manos o el kilo de pan. No hay duda que la mamá compra el kilo de pan, el jabón no lo compra, las manos no se las limpia y los abrigos no lo usa. Y entonces esa actitud de falta de participación o de presencia del Estado hace que estemos todos a la buena de Dios. Al respecto, Enrique, te quería preguntar, Desde principios de mayo, Barrios de Pie está reclamando sobre la aplicación de la ley de abastecimiento durante la emergencia de la pandemia. Vos, o sea, con todos los referentes de organizaciones sociales que hablamos, que son dos, de Movimiento Evita y Polo Obrero Tendencia, que se comunicaron hoy con nosotros, sabemos que, por supuesto, el Estado Municipal se ha lavado las manos. Con respecto al reclamo que estuvieron haciendo organizaciones sociales en las que, si no me equivoco, Barrios de Pie formó parte, que había un intento de reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿salió algo o fue todo esto a nivel capital y conurbano? ¿Algo para la provincia? Nosotros tuvimos, bueno, en el caso nuestro estuvo la Coordinadora Nacional de Barrios de Pie y Silva Sarabia, estuvo, participó en esa reunión. Ahí le planteamos al ministro nuestra preocupación. Sí, preocupación que tiene que ver con que no están girando los alimentos como lo hacen habitualmente para el sostenimiento de los comedores y los merenderos. Digo, en el caso Barrio Pío, de todos los movimientos sociales, ¿no? Sí. Lo hacía hasta el macrismo, te imaginarás, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que ocurre es que tuvimos dos problemas ahí. El primero es que en un comedor donde vos tenías 40 chicos, hoy tenés 80 chicos y 80 papá y mamá. Entonces, los alimentos que nos giraban habitualmente, o en el mejor de los casos, te alcanzas para cubrir un tercio del gasto que tenés hoy a partir de la pandemia. Y segundo tema es que el gobierno, cosas rarísimas, pero bueno, ellos lo ponen como argumento, dicen, no les puedo mandar los alimentos porque no lo están mandando en tiempo y forma, de acuerdo a lo que no habitualmente lo hacen. Yo no sé las otras organizaciones que charlaron con ustedes, pero en el caso nuestro nos pasaba eso. En el caso de la boca de expendio que tenemos en nuestra regional, en Pergamino, no tuvimos problemas, te quiero ser claro en eso. No tuvimos demora porque nosotros estábamos muy bien organizados y teníamos reserva para sostener una situación de emergencia, porque lo habíamos previsto por una cuestión de gestión. Y nosotros de Pergamino tenemos la boca de expendio para la regional, que alcanza lo que sería toda la segunda sección, la cuarta y la séptima sección, ¿no? Eso lo coordinamos de acá. En el caso de Pergamino en particular no tuvimos desabastecimiento, pero por buena gestión de la administración que tuvimos nosotros de esos alimentos que el Ministerio todos los meses nos manda. Pero sí tuvimos problemas en muchas de las bocas que tenemos como Barrio de Pie en Argentina, donde estuvimos, me acuerdo ahora en particular, en el caso de Neuquén, en el caso de Chubut, que hacía dos meses y medio que no mandaba los alimentos. Imaginará semejante crisis sin mandar lo que habitualmente manda el Ministerio. El Ministerio ponía como ejemplo, ponía como excusa que los proveedores no le vendían. Bueno, ahí faltaba decisión política. Se lo dijimos al ministro. Bueno, ministro, sí. Usted no me puede decir que es el Estado y no puede decir que la gente, que las empresas no le quieren comprar. Si no le quieren comprar, vas a comprar al productor directamente y mandame la bolsa de yerba que nosotros hacemos la separación. Mandame la bolsa de 100 kilos de arroz que nosotros lo separamos. Bueno, ahí están discutiendo, aparentemente, de acuerdo a lo que nos han dicho, en la próxima semana, si Dios quiere, se estaría regularizando la entrega a los movimientos sociales que vienen con cierta demora. Bueno, esperemos que se pongan a laburar porque realmente es urgente la situación. Amerita que lo hagan. Te hago una consulta. Respecto al IFE, al ingreso familiar de emergencia, y a esta situación de que, por ejemplo, en una familia numerosa, donde todos tienen el mismo domicilio, una sola persona, por ejemplo, accede a este beneficio. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Está bien implementado? Mira, ¿consideras que hay que darle otra vuelta? La verdad que no está bien implementado. Yo creo que es una idea, con buen criterio, el presidente lo plantea sobre la emergencia, y bueno, a la gente hay que darle algo, pero los funcionarios que lo rodearon a la hora de implementar hicieron un desastre. O sea, viste, arrancaron amontonando todos los jubilados en un día de cobro, que fue un desastre eso. Sí. Siguieron con la implementación del IFE. Yo esta mañana charlaba con un compañero que tenemos a cargo de la gestión nosotros en términos de la organización, y él me contaba que él, el primer día que se habilitó el IFE, ingresó y se inscribió él a modo de entender el sistema para poder enseñarle al resto de los compañeros, ¿verdad? Y, sí. Y yo no recuerdo cuándo fue que arrancó el IFE, pero creo que fue a principios de mayo, y recién él pudo, de marzo, a principios de abril. Claro, fue a fines de marzo, principios de abril, y recién pudo cobrar hoy. Sí. ¿Verdad? Entonces voy a decir, acá tenemos un problema, eso por un lado, así, la implementación fue mala, eso, para ser bueno, diría yo, por no usar otro objetivo. Y después también con esas contradicciones, con la contradicción de que tengo una familia, porque lo que vos me planteas a mí es una familia que vive en tres familias. Ahora, pero existe objetivamente en un mismo terreno que tiene una misma dirección, pueden vivir, yo conozco lugares, pero mira que viven 10 años. Exacto, exacto. ¿Verdad? Claro. Entonces, nosotros, te cuento, si vos querés, si puedo salir para alguien que nos esté escuchando, nosotros lo que hicimos fue ponerle direcciones con números de departamento, es decir, suponte, Francia al 1323, departamento A, Francia 1323, departamento B, y así fuimos gestionándolo y lo destrabamos. Claro. Y logramos que todas las familias accediera por lo menos uno. Claro, ¿verdad? Es curioso lo que contás porque, bueno, sí es una forma de sortear el sistema, pero bueno, sabemos que hay muchas familias y de hecho lo hemos comprobado con los compañeros acá, estuvimos caminando esta semana recorriendo por ahí los barrios, que hay muchas personas que aún así no han logrado acceder porque, bueno, no cuentan con internet, no se han enterado de esto, de que el día tal se tenía que cargar el 0 y el 1 el otro día, una práctica demasiado burocrática, considerando la situación de vulnerabilidad en la que vive la mayoría de la gente, a la que estaba destinada esta política, ¿no es cierto?, de asistencia. Sí, es cierto lo que vos estás diciendo, porque además, primero, considerando que hay una buena parte de la ciudadanía que no usa celulares, que no tiene acceso a internet, que no tiene el hábito de hacerlo. Esto, ¿no?, es una realidad que por ahí en el imaginario de la gente, viste que está este tema de que todos tienen el mejor celular. Capaz que, viste, sí, la gente muy de esto, vive en tal barrio, pero no, el celular tiene el mejor. Y no, realmente no es así. Hay muchas familias que no cuentan con un celular en su casa. Eso es una realidad también. Y mucho menos con internet. O tienen un celular que no acceden a la tecnología. Claro. Ellos podrán tener un Nokia que no les sirve para hablar nomás y no puede acceder a WhatsApp ni nada por el estilo. Eso es cierto. Ahí el Estado se equivoca, claramente, si no hubo una política para resolverlo eso. Para mí debería haber creado otro mecanismo que no fuera a través o exclusivamente por internet. Creo que tiene que haber, por ejemplo, yo planteo objetivamente, tenemos en Pergamino un centro de referencia y está cerrado. Claro. Donde en ese lugar podrían haber gestionado, hecho una serie de cosas ahí en el marco de la emergencia. Esto es como, se me incendia la ciudad y tengo el cuartel y cierro el cuartel de bomberos, ¿viste? Es una cosa así, tan contradictorio. Segundo, creo que faltó una política, o falta todavía una política más clara para que el vecino pueda acceder con mayor agilidad. Inclusive corriendo el riesgo de que pueda haber alguna cosa, algún vivo que aparezca en el medio, a veces puede aparecer. Pero en la emergencia, cuando vos decretás una emergencia, está en emergencia, y no podés condicionar el sistema burocrático administrativo del Estado a resolver la emergencia. O sea, en algún punto, no porque quiera hacer las cosas fuera de la ley, pero en algún punto la emergencia te implica, bueno, sortear algunas cosas porque estamos en la emergencia justamente, ¿no? Bueno, ellos no lo han hecho así. Bueno, así le fue a Banori cuando tuvo que renunciar después de ese desastre. Y segundo, esto que vos decís también de los teléfonos celulares. Ahí aparece un problema nuevo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿verdad? Nosotros estamos observando, sí, que muchas mamás ya no saben qué hacer con las tareas de los chicos. Pero no solamente porque a veces la mamá no los puede ayudar a los chicos, sino porque le está saliendo una fortuna de plata entre fotocopias y plata que tienen que cargar al teléfono para tener WhatsApp y poder hacer las comunicaciones diarias. Ahí el Estado también erró. Y sí, porque tiene que haber otro mecanismo. Digamos, acá la desinversión en salud pública y en educación es lo que más se está notando, y no vamos a echarle la culpa ni decir esto es algo que se arrastra desde hace años y que lamentablemente ahora sale a la luz, y que, como vos decís, todos esos niños y familias están en este momento sacándose plata por ahí para necesidades, como para, es el mismo planteo que contabas hoy del tema del jabón, o sea, lo mismo. ¿Qué va a pensar la mamá? ¿En comprarle las fotocopias al nene para la escuela o va a elegir el pan? Estamos frente a la misma, al mismo planteo, ¿no? ¿Y qué calidad educativa tenés cuando vos vivís en un ranchito de chapa de 5x2, donde viven 6 personas, la mamá, el papá y 5 hijos, y uno está intentando hacer la tarea y los otros no están jugando? ¿Te imaginás el televisor prendido y donde tienen que pedir permiso cada paso que dan porque no se pueden mover dentro de la casa, tienen la pieza, la cocina y el baño todos juntos? Entonces, ahí lo que se está violando es el derecho al acceso a la educación pública y gratuita de esos chicos, porque en realidad no es lo mismo esos niños del barrio más humilde a las condiciones que puede llegar a tener un chico de una escuela privada que el papá le diga, mira, tomaste ese cuarto para que vos hagas tarea. ¿Se entiende? Sí, ahí también el Estado está ausente. Yo entiendo que estamos en una situación de emergencia, ¿verdad? Ahora, pasaron dos meses, hay cosas que se podían haber resuelto antes. Sí, sí. Y en semejante emergencia, que el Estado no esté resolviendo las cuestiones vinculadas a la alimentación como corresponde, que el Estado no haya previsto resolverlo del IFE de un mecanismo para dar la solución. Sinceramente creo que un Estado no haya considerado estos problemas que tenemos con la educación, ahí lo que está faltando es decisión política, de tomar una línea y implementarlo de otra manera para que todo el mundo pueda garantizar la cuarentena, ¿verdad? Tenga las cuestiones básicas para sobrevivir, ni tan siquiera te digo vivir, sobrevivir, cumplir con la tarea de la escuela y zafar de la pandemia. Ahora, en las condiciones en que estamos, yo estoy más que preocupado. Si, viste, en Pergamino se iba a pasar lo que ocurrió en la Villa 31, en la Villa de Mujica, Dios nos libre y guarde, porque... Al respecto, Enrique, te quiero preguntar. Claro. Ustedes como organización social, hay un plan que sacó el Ministerio, no sé si fue esta semana, o a raíz de lo que acabas de decir con Villa 31, el plan Detectar, que salió, que es para hacer testeos masivos en los barrios vulnerables. Acá, ¿sabés algo si en Pergamino se intentó hacer? Porque escucho que las organizaciones hablan mucho de este temor que tienen a que pase lo mismo, se replique en Pergamino lo que está pasando. Entonces digo, las organizaciones sociales, ¿se están exigiéndole al Estado de alguna forma que se haga? Porque lo que escuchamos es que a nivel municipal nadie los escucha. Y a nivel provincial, o sea, no hay llegada. Digo, yo sé que por ahí Pergamino es chico y por ahí no tienen la voz necesaria los dirigentes, los referentes de las organizaciones. Pero bueno, hay un nivel nacional y a ese nivel nacional, digo, estuvieron reunidas con el gobierno, las organizaciones sociales. ¿Hubo algún planteamiento superador esta etapa a salir del COVID? Porque sí, arrastra, ahora salta esta necesidad urgente que viene siendo arrastrada, si hacemos memoria, de la dictadura para acá. Sí, claro, sí, en alguna medida tenés razón. Sería largo de charlarlo, pero es verdad lo que decís vos. No, a ver, nosotros tuvimos una reunión con el ministro Arroyo ayer, desde ayer ya ni me acuerdo porque voy perdiendo noción del tiempo, donde manifestamos resolver las cosas básicas y empezamos a imaginar cómo salimos para adelante, eso por un lado, que tiene que ver con esto. El lunes tenemos una reunión con Larroque, el ministro de la Provincia de Desarrollo, ¿verdad? Y nosotros, como vemos la inacción del gobierno, en particular en Pergamino y en muchos gobiernos municipales de la regional, lo que hemos optado es por promover nosotros la organización de la propia gente para cuidarnos. Es decir, es como... las juntas de emergencia barrial que propuso Barrios de Pie, ¿puede ser? Es ni más ni menos eso. Es decir, si yo tengo un papá que no se ocupa de cuidar a los chicos, la mamá no se ocupa de cuidar, los chicos dicen, organicémonos para cuidarnos nosotros solos. Bueno, es lo que estamos promoviendo las juntas de emergencia barrial, que son células en los barrios para ver cómo vamos tomando entre todos los vecinos algunas medidas paliativas para salir de la crisis. Bueno, ¿cómo hacemos en un barrio con 6 vecinos? Che, viste vos, recorrer los barrios para mí, el barrio para mí no se usa el barbijo. Bueno, ¿y cómo hacemos para fabricar barbijos para todo el barrio y decirle, che, usemos el barbijo porque de esa forma nos cuidamos todos? ¿Cómo hacemos para producir jabón? ¿No tenemos jabón? Bueno, nosotros producimos jabón líquido. De hecho, lo estamos haciendo en el caso de Pergamino. ¿No? En términos de valores, con 300 pesos producimos 100 litros de jabón líquido. Bueno, repartamos el jabón líquido. Che, tenemos problemas de alimentación. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nos juntemos, ¿no?, en un lugar determinado y hacemos la olla popular o el comedor del merendero y vamos, el pueblo organizado, decimos, el pueblo se organiza para enfrentar la pandemia, el hambre y el frío. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer nosotros. Y el plan Detectar es una idea del gobierno que lo está implementando en el conurbano, o está empezando en realidad, para ser justo, empezar a implementar. Tuvimos una reunión previa y tenemos otra en la semana para tratar de implementarlo en la provincia de Buenos Aires. Y ahí volvé a lo mismo, ahí volvé al límite de vuelta del gobierno, porque hay programas que se bajan articulados vía municipio y después el municipio te termina frenando. Y por eso para mí la disputa y la discusión es que el intendente debe comprender en el estado de emergencia en que está la ciudadanía de Pergamino y él está viviendo en otro mundo el intendente. Y no quiero ser irrespetuoso con él, pero viste, es como que vive... Yo no sé si alguna vez ha pasado, yo recuerdo un amigo cuando tuvo una situación mala de la vida, el médico le dijo, le informó la enfermedad que tenía, y él había pasado como 15 días que no había caído en la cuenta de la enfermedad que tenía, ¿verdad? Después cayó en la cuenta. Ahora, el intendente parece que no cayó en la cuenta de la gravedad de lo que implicaría, porque en Pergamino está desolado. Entonces, si llegamos a tener la desgracia de que aparece una o dos personas con coronavirus, como las barriadas populares están tan desatendidas, va a ser un desastre. Y que no te extrañe, Dios no lo permite, pero que no te extrañe que nos ocurre lo que nos ocurre en la Villa 31, considerando, te sumo un dato más, que Pergamino de la región es la ciudad que más asentamientos populares tiene. En Pergamino tenemos 1.760 familias en condiciones de indigencia claramente contadas por el relevamiento del gobierno. Estamos, en cuanto a cantidad de asentamientos populares, estamos por encima de Sarre, estamos por encima de Junín y por encima de San Nicolás. Sí, tal cual. Cuando mucha gente cree que hay más asentamientos en San Nicolás Sarre, para nada, en Pergamino hay más asentamientos. Lógicamente que hay más problemas de distribución de la riqueza y que hay un modelo más hegemónico, claramente por eso, digo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que... ¿Qué hacemos? Bueno, si tengo un Estado que no se ocupa, bueno, organicemos. Nosotros lo que estamos planteando es la organización del pueblo por sí mismo, que nos organicemos. Hoy en la tarde tuvimos una reunión con otras organizaciones sociales y sectores populares planteando esta preocupación que tenemos. Estuvimos charlando, obviamente que tomando todas las medidas de prevención del caso, la distancia y de verdad. Y como vemos que el gobierno no actúa, no cambia de actitud, hemos resuelto manifestarnos en la municipalidad el día 3 de junio. Vamos a generar y vamos a convocar al pueblo de Pergamino para manifestarnos pacíficamente por más controles, por más salud y por más asistencia alimentaria. Porque si no, el gobierno parece que no se enteró. Claro. Bueno, Enrique, muchas gracias por... Estamos fuera de horario. Te sí, tenemos que cortar porque estamos fuera de horario. Por favor, no hay problema, yo entiendo, chicos. Te agradecemos un montón la comunicación y, bueno, adelante con la propuesta del 3 de junio. Si Dios quiere. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Cuenten con nosotros, la información que necesiten, no tiene más que llamar. Les mando un abrazo grande y la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Excelente. Bueno, ya nos extendimos pasamos de horario, pero queremos hacer una pequeña, una reflexión final, como los hemos contado.